la tierra, ojos del cielo, cada persona es una semilla activa, pronta a renacer. Bienvenidos a Tierra de Cronopios. Buenas tardes. A todas y a todos. Hola, Angie. Muy buenas tardes. Feliz de estar otra tarde más compartiendo con ustedes. Gracias, Angie. Gracias, que hoy es un feriado y la tenemos a Angie acá. Exacto, y es porque es el cumpleaños de Nico. Lo felicitamos. Feliz cumple, Nico. Justo. Muy feliz cumple, y el tema que vamos a poner en un instante está dedicado a él. Bueno, estamos aquí, Estela Maris Distasi con nosotros. Dan Cactus Yugone. Tierra de Cronopios, una radio muchas voces en esta emisora excepcional donde nos sentimos maravillosos. Sí, hermoso. Bueno, tenemos saludos, tengo que buscarlos por el Messenger, por otros lugares que tenemos. Muchas gracias por acompañarnos. Ayer estuvimos en la Feria de San Esteban, que estuvo re linda. Muchos grupos, re lindo. Muchas mujeres cantando. Muchas mujeres cantando, muchas mujeres bailando, muchas mujeres. Muchas mujeres. ¿Qué pasa? Mayoría. No bailan. ¿No bailan los tipos en folclore? Ah, sí, hay gente que baila. Todas las personas bailan. Sí, pero ahí no, siempre jorobamos porque no, hay mayoría de mujeres. Que muy, bailan es folclore, muy, por lo menos pero folclore. Igual no, cuando vas a las peñas hay, obvio, están ahí. Sí, mirando. Los varones. Luqueando. No, están, sí. bailan. No, bailan, sí, también, está bien. Pero ayer era... En un momento había 20 muchas mujeres, bailando. Sí. Bueno, se dio así. Se dio de esa manera. Bueno, hermosa la Feria de San Esteban, la aplaudimos, la Feria de San Esteban. Muy linda, siempre la disfrutamos mucho. Sí, la verdad que sí. Y esperamos la Feria de Charbo también, que vuelva. Que vuelva. Vamos a armar algo, Lo tenemos a hoy, tenemos invitados. Andrés. Sí, a Pachi, lo tenemos a Carlos Danza, lo tenemos a Andrés Yura. Así que vamos a cantar bombo, poesía, recitado, canto, títere, historias. Hasta el final. De todo un programa hermoso. Hoy tenemos un programa maravilloso. Hoy estamos espléndidos. Muy, muy lindo día, aparte, hermoso. Bien, perfecto. Hacemos una pequeña reseña sobre el hecho de las mujeres mapuches detenidas por Don Aníbal y su banda. Yo sinceramente no quería, pero bueno, siempre me llama esto un poquito. Estoy decepcionado, triste, agobiado y angustiado. Pero bueno, yo creo que el universo se encarga que a uno lo atrape y lo deje, lo vaya dejando, como soltando, ¿no? A veces hay que soltar las historias. Es imposible. O sea, seguir con esto es como imposible, ¿no? Bueno, ¿no? Aparte, hablando de mujeres, no solo reprimieron, sino que se llevaron 7, 8 mujeres, una embarazada, a una machi. Sí. Es Imposible, es horrible, sí. Horrible, horrendo, horrendo. La verdad que sí, que nos alineamos, ya no estamos alineados en un lugar político, ya parece que lo político es como una cosa infame, dejando, ¿no?, afuera, ¿no? Pero bueno, la represión no tiene sentido, me gustaría reprimir a Lewis, en todo caso, a Benetton, a Manu Ginóbili. No sé si reprimir, porque... No, reprimir en el... Olvídate. Digo, tomar partes de lograr nuevamente nuestras tierras. Las tierras, yo no sé qué es lo que pasa. El río Paraná también está vendido, ya porque se vendió el río Paraguay, que en algún afluente, no sé si usted sabe, se debe conectar con el río Paraná. Me parece que debe haber como una idea de venta y importante. Bueno, y bueno, tenemos vendida toda la Patagonia. Tenemos vendida toda la Patagonia. Y tenemos todos los ríos también, las hidrovías. Los lagos vendidas que están allá. Exacto. Bueno. Vamos a escuchar el tema que le dedicamos a Nico. Dale, Nico, feliz cumple. Feliz cumple, está ahí mateando, ya se va. Señor Hugo. El señor Hugo. Está ahí el señor Hugo, que también se va un cumpleaños. Se va. Todos se van de joda. Y bueno, que aproveche, ¿no? Que disfruten, que disfruten. Estamos en una radio de muchas voces. Esto es Tierra de Cronopios. Ya volvemos un ratito. Chau. Chau, a disfrutar. A disfrutar, Nico. Los dos. Disfruten. A pasarla lindo. Lo mejor. Bueno, yo quiero rendirle un mínimo homenaje o enorme a Lucy López, que dejó este plano, con la que laburé 20 años, directora de la Escuela de Psicología Social Intercambio, donde me recibí y después me quedé laburando. Una mujer con una polenta increíble. Y bueno, nada, decirle gracias por tu vida, por tu entrega, por tu compromiso, por lo que amaba, lo que hacía. Y un abrazo enorme a la familia López, a Mónica, a Miriam y a Sergio. Un abrazo inmenso. Bien. Vimos cine. Vimos cine. Qué películas que vimos, Dios mío. Me gustaría empezar por la de... ¿Por la de volver a empezar? ¿Querés sí. empezar por la de volver, por la de volver a empezar? Porque es un cómico, en realidad, el actor. Que viste que los cómicos por ahí hacen películas. Que es Will Ferrell. Sí, Will Ferrell. Bueno, es un... El director es Dan Rush. La película es de 2010. Del 2010. 2010. Sí, tiene sus años. Sí. Pero le vamos a recomendar que esta película la vean. Es un típico yankee que labura... Está casado, bueno, la mujer evidentemente se cansa porque tenía algún problema de alcoholes, quizás quien no los tiene, y le deja todo afuera. Lo echa. Lo echa, pero ella se va. Le cambia la cerradura, pero le deja desde el sillón hasta la hamaca paraguaya, toda la ropa, todo. Y entonces, claro, está en un barrio como medio, no está cerrado el barrio, pero es un barrio típico yankee. Entonces le advierten, che, mirá, ¿no? Esto toma una decisión y hace algo. Y hay un chico, niño, negro, que anda en bicicleta rondándolo. Que es Wallace Jr. Que es un divino. Ahí es un niño de 12 años, hoy debe ser un muchacho de 12, 22 o más. Pero la película es, para mí, esas cosas que uno lo conmueven y... Sí, Will Ferrell es un tipo que a mí me cae bien. Él, un tipo que no me apasiona, pero me cae. Y sí, es como película... un proceso de renovación, de renacimiento, ¿no? Él tiene que cambiar todo. Todo. Volver a empezar. Un giro 360 grados. Le llevan el auto, le bloquean las tarjetas de crédito, la cuenta bancaria, queda en el jardín. Claro, de un plumazo, ¿no? De un día para el otro perdió el laburo, la mujer, la casa, todo. Bueno, todo le sale mal y, aparte. Y todo lo que empieza a pasar a partir de eso. Está muy buena. Está muy buena esa película, se las recomendamos realmente. Volver a empezar se llama, googleenla como Will Ferrell, Volver a Empezar, y ahí van a poder encontrarla. Sí, porque hay otra con ese título, tuvimos que poner pero Will Ferrell. Está bárbara, la película la verdad que la recomendamos, es increíble. Trabaja divina. Laura Dern, la de Rebecca Hall. Exacto, Laura Dern, divina, trabaja un ratito allí. Pero fantástica, qué sé yo, conmovedora. Sí, está para verla porque tiene un lindo mensaje. El mensaje final es, se puede, de alguna manera volver a empezar. Bueno, le mandamos un abrazo enorme a Silvia Zurita, a Laura Cacanas. Bien, bueno. A Dante Compaño, a Lorenzo Compaño. Bien, nosotros le agradecemos aquí. A la gente del Molinete. Ah, tenemos que decirlo del evento que tuvimos en la escuelita de San Esteban. Un taller de arte. Yo le quiero hacer hincapié en esto. Colegio Público de San Esteban. Fuimos nosotros con las pinturas que el grupo, Nexo Group dona a esta tierra de Cronopios en Enamorarte. 28 chicos, chicas, el afecto y el amor de esos niños. Sí, el agradecimiento, la pasión, la felicidad. Uno queda, una hora y media duró el evento, fue muy fuerte, pero lo que hicieron esos chicos realmente es increíble, como no se podía creer. La producción hermosa. Sí, pero viste lo que dijo la directora Susana, que le mandamos un beso enorme. Estaban fascinados, pero no con la estructura, en ese lugar, ese espacio. Sí, eso de poder disfrutar. lo disfrutaron. Estaban eso, todos en una mesa larga, todos con una bolsa de consorcio para no mancharse, había pintura por todos lados y más, y querían más. Entonces después descubren che, gris, no hay gris. Bueno, un poquito de blanco y negro. La cara con... Empezaron a mezclar, a hacer mezclas. No. Hermoso. Llegamos a casa, o sea, no sabía quién había dado más, porque realmente creo que fueron ellos a nosotros. Así que, bueno, un saludo grande a todos, a todas. Vamos a estar posiblemente en el Molinete de Villa Sardino, un colegio tipo con particularidades como ecológico, agroecológico, donde los niños estudian a través de otra dimensión intelectual, ¿no? Digamos. ¿Se entendió? No. ¿Lo de dimensión intelectual? otro sistema educativo. Sí, yo conozco muchos que han ido a colegios increíbles. Bueno, tuvimos un presidente que tampoco entendió nada, pero bueno, lamentablemente. Pero no sé a dónde fue. No, él fue el cardenal Neumann. Bueno. ¿Qué querés? Semejante conchetrismo. Bueno, vamos a estar también en el Molinete con Enamorarte, de Tierra de Cronopios, y le agradecemos a Ricardo Folis por acompañarnos en esta travesía, que él está re fascinado también, es un empresario de Córdoba, nos ayuda muchísimo en esto. ¿Qué quiere decir? Ah, Karina, la arquitecta Karina de La Falda, nos manda saludos, está escuchando el programa, dice, y quiere ver que le repitamos después el nombre del programa, de la película, perdón. Le pido disculpas. También, Marcela Montoya desde Karina, Córdoba. Karina, volver a empezar. Volver a empezar. Trabaja, pero Will digámosle, Farrell, Will porque Farrell. Hay otra con el mismo nombre. Exacto. Y el director es Dan Rush. Bien, a Cristian Andrés Gay desde Valle Hermoso y a Lautaro Dores de Buenos Aires. Lautaro Dores, que en algún momento lo vamos a tener aquí charlando, es un artista plástico infernal argentino de Buenos Aires, así que lo vamos a tener. Bueno, vamos a pasar un avisito de una amiga de Miriam Cad, que estuvo el lunes pasado acá de invitada. Sí. Que van a estar celebrando acá en Capilla del Monte el Festival de la Luz de Iguali, y con una clase abierta de danza de la India, bocaditos veganos, el 23 de octubre a las 18 horas en Merudanda Yoga en Balumba. Bien. Para anotarse, 11-4095-8586 o 11-5-9-30-4430. Festival de la Luz. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué quiere que hagamos? ¿Vamos a escuchar un tema? Y ya volvemos aquí en Tierra de Cronopios con más info. Los lunes hasta las 20, Tierra de Cronopios, por la 98.1. Una radio. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more, hit the road. sir. Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. Don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to me? ¡Qué miedo! El club de Boris. De Boris, Carlos. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué miedo! Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Bueno, para los que no conocen a Boris Karloff, pueden ver que hay varios grupos de Boris Karloff, chicos, para unirse y ver sus películas terroríficas. Fue el primer La Momia, hizo la primera película de La Momia, entre otras cosas. El cuento que les voy a... es un relato que habla de... Espere que tengo acá, que parezco a Adolf. No, no, no, Adolf, no. No sale, pero no me hagan así perder el tiempo. Es que, bueno, sáquenla a la foto. Así se ríe. Bueno, el cuento se llama Olegario. Olegario era un hombre... en la ciudad de Buenos Aires, en los años 30, que vivía en Once con su madre, Ágata. Era un hombre solterón de unos 36 años, 38, ya para la época un solterón. De alguna manera, Olegario vivía con su madre desde siempre, trabajaba en el correo. Y obviamente tuvo la desgracia de perderla cuando ella apenas tenía 72 años. Quedó solo en ese departamento de Once, en un tercer piso, donde doblaban los tranvías. Y Olegario, lo único que tenía a fin... la única felicidad, digamos, entre comillas, era encontrarse con Juan Carlos, su amigo, todos los viernes después del trabajo, ir a tomar un cafecito al telégrafo de aquella época. El tiempo fue pasando, Olegario se empezó a entristecer, a envejecer de golpe, y Juan Carlos, uno de esos viernes, le dice: Olegario, me caso. Y Olegario: bueno, Juan, espero que seas feliz. No, no, te invito al casamiento, vení que te... No, dejá, mejor no. Llegó muy triste, muy socavado, muy apesadumbrado a su casa y tomó una determinación terrible, que era la de quitarse la vida. Comenzó a pensar, bueno, se podía tirar del tercer piso, pero abajo había una lona gigante de un pequeño restaurante y dijo: puedo llegar a rebotar. No, tirarme abajo de un tranvía que pasa por la esquina, no, tampoco. Tal una de esas tengo un accidente, no, no, no, el accidente puede causar víctimas, no, no. ¿Me colgaría del puente? No, es un espectáculo horrible. Empezó a dar vueltas sobre ellos. Pongo la cabeza en la cocina, en el horno. Pero abajo, a ver, todavía vive una familia con un bebé recién nacido. A ver si explota todo. Prendió, apagó la luz, la volvió a prender, la apagó nuevamente. Se quedó pensando... y se fue a dormir. Al lunes siguiente pide permiso en su trabajo, dice que no va a ir, se siente mal, pasa por la ferretería y compra 15 metros de cable polo positivo, 15 metros de cable polo negativo. Llega a su casa, se sienta en el sillón de su madre, coloca un fuentón con agua, desenrosca la bombilla de una lámpara de pie, coloca allí el polo positivo y negativo, se saca sus zapatos, luego sus medias, coloca sus pies en ese fuentón con agua, mira por última vez la llovizna del ventanal de la esquina en 11, toma los dos cables, uno en cada mano, mide más o menos la ventaja y la caída, deja que ello ocurra, unas gotas salpican en la caída estrepitosa de los cables y nada, y siente un golpe. Olegario estaba sobrepasado, como Manolo, el cuidador del edificio, tenía llaves de esos departamentos donde vivían personas solas. Abre, lo ve sentado con sus pies en un fontón y dos cables y le dice: "Don Olegario, pues ¿qué está usted haciendo? Tengo una noticia para darle. La Sociedad Industrial de Electricidad ha cortado la luz en toda la manzana. ¿Le traigo velas?" Un cuento de mi autoría. Ya volvemos en Tierra de Cronopios. Seguí escuchando Tierra de Cronopios. Tierra de Cronopios. Por la 98.1. Yeah. desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. Hola, hola, acá estamos. Terrible. Terrible, claro. Es así, chiquita. Dale, dale, ponete en órbita. ¡Wow! Las mujeres vienen, Carlos. Así a... ¿Qué tal, amor? ¿Cómo andás, Pachi? Acá están... Estamos con Carlos Danza y con Pachi Ferrari, ¿no? No, Franco. Franco era otro. Ferrari era otro. Era otro. Acá están llegando los invitados. No va así, ¿eh? No va, eso de el tiquiteo, che, despertate. Yo sí, vivo. Era algo así, ey, despertate. Loco, es terrible, esto avanza con furia. Bueno, ¿qué estamos? ¿Qué? Ah, contamos el cuento, que bueno, que es un cuento, qué sé yo. ¿Qué escribió usted? Que escribí hace muchos años, hace muchísimos años, hace mucho que no escribo. Bueno, ¿otra película? Tenemos otra película. Que vimos. El vientre del arquitecto. El vientre del arquitecto es de Pete Greenaway, que es una película majestuosa. Sí, para escrita mí. Y dirigida por él. Sí. Muy loca. Ha hecho cosas que por ahí son inentendibles, por ahí no son legibles, como El cocinero, ladrón, su amante. Mm. Pero Pete Greenaway creo que fue el último director de cine con apología, con esa locura, ¿no? Con esa pasión desenfrenada, tipo Rossellini, tipo Pasolini, tipo extraño, extravagante. Sí, muy sí, loco. Muy estrafalarias las películas. Exactamente, ¿no? Alejadas, sí, de las modas, de los recursos. Muy loco. Que buscan premios y demás, ¿no? Sí. Un tipo que hace un tipo de cine muy distinto. Uh-huh. Con un amor hacia la belleza, sí, hacia la fotografía, hacia la arquitectura. En esa película. En esa película, hacia la belleza, la estética, ¿no? De los cuerpos. Sí, sí, la verdad que sí, que es súper recomendable. Es una película que, bueno, ya tiene sus 30 y pico de años. También muestra lo grotesco, ¿no? Y sí, obviamente, ¿no? O sea, hay una... Es una mezcla, hay que verla en realidad porque no podemos explicar demasiado. A ver, hay que verla. Trabaja este actor que no sé, creo que su, Brian Dennehy. Dennehy, que es un tipo, un actor bárbaro, un yankee que trabaja muy bien. Este es un arquitecto que se va con su mujer mucho más joven que él. Se van a Italia a hacer una muestra de un reconocido francés. Digamos, y él está 10 años armando esa muestra. Uh-huh. Y le birlan el concepto, la idea. Sí, y tiene la fantasía de que la mujer, como es más joven y tiene un amorío, lo quiere envenenar. Sí. Digamos, esa es la fantasía. Exacto. Lo que circunda. Claro, lo que logra Greenaway sobre la infidelidad, porque también ocurre en El cocinero, es que, bueno, que... es como medio desmedido, ¿no? Y que siempre termina como en una tragedia muy grotesca, ¿no? Bueno, el final de la película es muy, muy, muy fuerte. La verdad que es muy fuerte. Es una película para recomendar. ¿Tiene alguna más antes de que vayamos con nuestros...? No, 1987 la película. Es muy vieja esa película, pero es una época todavía de un cine de pensamiento, de raro, cosa que ya no está ocurriendo. Hay que buscar mucho. Antes el cine era constante... las películas generalmente eran maravillosas, ¿no? O sea, no desmerezco lo que está ocurriendo hoy, pero sí hay una gran diferencia con el cine de los 60, sí, 70, bueno, 80. Sí, bueno, son distintas posturas, distintas maneras de ver el mundo, ¿no? Totalmente, sí, el mundo es otro, la verdad que sí. Bueno, dígame. Y hay una movida en Aguas Azules que sí. Se llaman los Jueves de Cine. Ajá. Que bueno, los invitamos al que quiera participar. Se llama Jueves de Cine, es a las 19:30 horas. El 13 del 10 es el próximo encuentro. Van a pasar la película Chinatown. Y es en Avenida Argentina 2790, esquina Nahuel Huapi, Aguas Azules, 19:30 horas. Y un buffet a la canasta. Jack Nicholson. Chinatown. Sí, 13 del 10. Sí, sí, sí, es una película. Así que se los recomendamos, sí. Es una linda actividad. Sí, dime. Organiza el cine Dani Poeta, sí, que es exacto. Vecino. Sí, no me digas, es vecino tuyo. Sí. Perfecto, Macron, sabe una banda este chico de cine, realmente maravilloso. Sí, siempre nos manda, Jack Nicholson y Faye Dunaway, que trabaja en esa película que recomendamos los otros días, sí. Mariposas en la noche con el ¿cómo se llama? Mickey Rourke. Uh-huh. Mickey Rourke cuando todavía tenía la cara de Mickey Rourke, ahora está desfigurado, hermoso, la verdad que es sensacional, maravilloso. Sí, una muy muy buena película. Vamos acá. Vamos. Vamos, vamos con Carlos Danza, con Pachi. Usted engáncheme, porque yo me quedé con el otro apellido, con Pachi Franco. Ayúdeme. ¿Cómo anda, Pachi? Y Carlos Danza. Hola, perfecto. ¿Cómo andan? Nosotros bien. Me alegro. Nos alegramos tenerlos. Muy lindo. Por la invitación. Estamos pautados. Si quieren, porque estamos esperando a otro invitado. Creo que vamos a traer una filarmónica. Se me ocurrió, tuve un sueño, que venía una escuelita. Y digo, ¿dónde nos metemos los pibes? Tanto como una escuelita. Pero cuatro podemos cuatro, podemos cinco. Ir a filmar a una escuelita y no sé, grabar el audio y traerlo. Hemos hecho títere acá en radio con Boy Brusone. También mirá. Hicimos una obra con los títeres, él filmaba y transmitía en Facebook. Claro. Fue la primera vez que hicimos una experiencia así. Vamos a hacer una cosa. Pachi, vos acercate cuando quieras hablar, así se escucha. Una obra, ¿cómo se llamaba la teleteatro, teleradio? O sea, el teatro de radio. Radio teatro. Claro, nosotros le pusimos Radio Títer. Claro. Ah, qué loco. Muy bueno. Estaría bueno y filmarlo y sacarlo por Instagram. Claro. Que ahora está de moda Instagram. Exactamente. Eso nos tiene que ayudar a Angie. Surgió medio solo porque nosotros tenemos una obra que la hacemos una vez por año. Este año no va a ser porque... con Raúl Cardona, que nos acompaña con la música. Sí. Es una obra sobre el tema del mate. Y que adaptamos una obra que nos mandó un titiritero de San Luis. Y la adaptamos y la hacemos en la fiesta de la yerba mate en el barrio. Como este año no se hizo la obra. Ah, mirá vos. La hicimos acá en el estudio. Y la hicimos, fue la primera, después hicimos otra. Qué bueno. Con Cardona en vivo, tocando la música. Y contanos un poco, porque vamos a hablar un poco de todo. Contenos un poco el tema del barrio, no sé si Pachi vos querés hablar un poquito sobre ese tema, dónde ustedes viven y cómo está, porque los otros días escuché sobre eso siempre. Claro, porque yo le conté que habíamos estado hablando con Pachi. Claro, yo sabía que alguien me había contado. Y digo, qué loco, ¿no? O sea, ese lugar, ¿no? El Faldeo. Qué historia que tiene ese espacio, ¿no? Sí, nosotros vivimos ahí en el barrio hace específicamente 20 años. Llegamos a Capilla hace 30, pero en ese interín vivimos en otro lado de acá de Capilla, camino al cerro. Después estuvimos en La Rioja 2 años, 3 en Entre Ríos de nuevo, y en el 2000 que volvemos, sí. Ya a quedarnos definitivamente, ya vamos a vivir al Faldeo. O sea, es un barrio que tiene historia, digamos. Claro, hay claro. Vecinos, nuestros vecinas, que han ido llegando, fueron de esas parejas, familias, que venían buscando vivir en la naturaleza, buscando otra forma de vida, otra forma de... Bueno, los primeros hippies, como le llamaron, ¿no? Acá en el Bolsón y sí. San Marco. Claro. Fueron como 3 puntos que sucedían en simultáneo con cuando sucedía en Estados Unidos, ¿no? Ese movimiento que hubo. Acá llegan esos primeros en la década del 70, que incluso muchos de los habitantes... primeros del Faldeo, ya viendo nativos obviamente, sí. Eran mismo jóvenes nativos de acá, de Capilla, pero que se iban a vivir al barrio, ¿no? Buscando la naturaleza. Eso nos cuenta la historia la gente que está de antes que nosotros. Nosotros llegamos ahí, ya digo, en el 92 que llegamos a Capilla, y obviamente, inmediatamente, aún no viviendo en el barrio, nos conectamos con... Jura. Nos conectamos con toda esa gente por afinidad, éramos artistas, veníamos, bueno, buscando lo mismo. Y lo hermoso de ese lugar que yo le contaba acá a tu compañera, que fue como, bueno, mucha gente que llega hoy, ¿no? y quiere vivir tranquilo con el sonido de los pajaritos y los árboles. Y nos dice, bueno, gracias a que habíamos todo un grupo de gente ahí dentro de ese monte, es que ese monte existe hoy. Sigue porque estando, si no hubiese sido, fueron años de lucha incluso, hace 10, 15 años atrás, de lucha permanente, en que no se desmontara, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno... Claro, me contó Estela que... Se ofrecían lotes, la gente que venía, como no sabe del lugar, a veces le tiene miedo, ¿no? Miedo al lugar, miedo a los bichos, miedo a los animales, a las espinas, y desmonta. Y miedo al hippie. Y miedo al que viene. Miedo generalizado, miedo a la oscuridad, por ejemplo, porque el barrio no tiene luz eléctrica en las calles. Me parece maravilloso. Contanos eso. Para un poquito, a ver, porque pero nosotros estamos buscando un lugar del monte, pero hemos ido a lugares donde todavía no nos convenció. Pero nosotros ya fuimos buscando, a un lugar. Estamos buscando. ¿No querés que te vendamos algún lote? Inmobiliaria Carlos Danza. Radio. Muy bien, así que tenemos un negocito. Está bueno. Y fuimos a ver unos lotes ahí en San Esteban. Íbamos con el tipo, ¿viste? Medio del lago. Y por ahí sale un zorro. ¡Qué hermoso! Y dijimos, claro, pero quedaba nosotros momentáneamente sin vehículo, es imposible. Quedaba lejos. No va a haber luz, y después está el tema de los paneles solares, el pozo del agua, tenés que hacer una inversión. Que es cuantiosa. ¿Andrés está por allí? ¿Y qué haces escondido, Andrés? Está esperando el golpe de tarro como Andrés tortuga aljibe. Sí, está, se está poniendo las alpargatas. Vas a bailar, no Andrés. No te peine que es radio, decía. Vamos, sí, las castañuelas, Andrés. Escuchame. Se hace desear, Andrés, ¿viste? La estrella de la tarde. La estrella de la tarde. Sí, bueno, claro. Y uno busca ese espacio y hablábamos, pero ¿qué pasa? Que también vemos que es como que estamos en un momento difícil, sobre todo para gente de nuestra generación, que ya no. Si cambiamos para bien, está bárbaro. Pero es difícil, la verdad, ¿no? Sí, modificar y cambiar estructuras que tenemos de formas de vida. Claro. ¿No? Si bien pasa mucho, ¿no?, que lo vemos. Nosotros nos vinimos con 30 años. Dos niños, un Citroën, la carpa y los niños. Esa, y los títeres. Esa historia después la tienen que contar. Loco. Porque es nuestra llegada a Capilla, que ya veníamos siendo bastante locos para la familia, para todo, en el lugar donde vivíamos. Nosotros somos de origen entrerriano, de ahí de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Concordia. Y bueno, así llegamos, ¿no? Entonces, para nosotros no era una aventura. En realidad era parte de nuestra vida cotidiana. Llegar acá y, bueno, llegamos, nos gustó el lugar y al año se enamoraron. Nos quedamos. Resolvimos todo allá y nos vinimos. Yo hacía un mes que estaba en la plata permanente de la... Porque yo trabajaba en la Dirección de Cultura allá en Concordia y renuncié con un mes de estar en la planta permanente. Bien, o sea, la libertad era fundamental. Sí, la familia no entendía nada, pero bueno, nosotros no entendíamos por qué. Sí, yo trabajaba en un programa de alfabetización de adultos en zona semirural allá. Y también, ¿no?, fue una decisión que tomamos los dos de salir. Pero no hicimos tanto cambio de vida, porque en realidad nuestra vida así en el teatro, en todo, la vivíamos donde estábamos. Lo que sí fue el cambio, venimos a otro lugar, siendo la provincia de Córdoba, al norte de Córdoba, ¿no? Como que, bueno, nos gustó el lugar. Fue un cambio, sí, para nosotros. Pero lo que sentimos también que llegábamos a un lugar donde no veníamos a modificar el lugar, sino nosotros integrarnos a ese lugar. Claro, eso es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy? Que la gente viene, pero no viene a integrarse al monte, sino que viene a... O sea, quiere vivir en el monte, pero viene y lo destruye. Sí, con las alarmas muy loco, comunitarias, muy loco, etcétera. Bueno, eso por la paranoia con la cual ya vienen de las ciudades, el miedo. El miedo, sí. A veces uno lee algunos posteos de gente de acá misma de Capilla y dice, uy, ahora no puedo dejar el auto porque me roban. ¿No? Yo digo, che, qué loco, pero tan mal está, esto será así. Y a uno le van quedando dudas y después se va rearmando de nuevo. Es como que se aviva. Si uno se dejara llevar por lo que realmente siente, porque la verdad que Y acá nosotros se verifica que existen los mundos paralelos acá en Capilla. Claro, claro. Para lo que para uno es una realidad, para el otro no. No, entonces, exacto. Hay como distintas realidades. Usted la bicicleta la tiene en la puerta. Yo vivo en mundo paralelo. Igual la ato porque Agustín me dijo que la atara, pero si no, yo la dejaría ahí, no le pasa nada, la verdad. Claro. Es otro mundo. Es otro mundo. Otro mundo es posible. Totalmente. Es que apuntamos hacia el lugar, por las buenas. Acá llegó Andrés Yura. Andrés. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Se lo ve feliz, Andrés. Claro, cómo no. Como la primavera, floreciendo, transformándome. Exactamente. Opa. Las aceitunas. Bueno, tengo a... Hoy le iba a decir, pero yo no le comenté nada. ¿Puedo mandarme un pequeño desliz? Claro, sí, que se puede. Muy bien, Yura, gracias. Porque él está involucrado, sí, en esto. Sí, sí, puede. Vamos puede a sortear aceite de oliva del señor Yura. Ah, muy bien. Vamos a sortear. Nosotros lo vamos a... Sorprendí. Sí. Yo no sabía para dónde iba. Ya me jubilo, así tengo que lo voy a pagar yo. No hay ningún problema, no sea problema. Ya me jubilo. El viernes cobro la jubilación, querida. Bien. Es un antes y un después. Felicítenlo, porque por favor. Yo también me jubilé. Gracias. Está muy contento. Así que vamos a sortear el aceite de... ¿Cómo se llama el aceite, Andrés? Es el emprendimiento, que también lo pueden encontrar en Instagram. Se llama Cusilla Pachamama. Exacto. Así que vamos Cusilla a sortear Pachamama. Una botella de aceite de oliva. Bueno, las aceitunas... Están buenas. No, loco. Yo empecé cosechadas por nosotros... Y exquisita, también curadas. Muy buenas, loco. Muy buenas las aceitunas. Sí, vamos griegas a después... Muy buena variedad Arauco del pueblo de la banda de Lucero, enfrente del viejo Pituil en Catamarca. Wow. Están cosechadas. O sea que vas allá, se van a Catamarca. Fuimos ahora por eventualmente y ahí aprovechamos de cosechar. Claro, justo quedaban las fincas que ya las habían cosechado y viste, y fue en la placita del pueblo. Mira qué bueno. Qué genialidad. Bueno, vamos a seguir hasta las 19 charlando. Yo quisiera arrancarles a ambos algo que a mí me conmovió en un encuentro que estaba Ansi también ahí presidiendo, y usted. Un café literario. En el café literario, y Carlos Danza estaba ahí. Estaban también. Estaban los tres, por estaban eso los... están acá hoy. Yo lo que pasa es que voy registrando de a uno. Ah, bueno. No me da la cabeza para registrar todo junto. Entonces, hubo un recitado tuyo con música de Andrés, y yo vi que no trajiste el cosito y digo, no importa. Ah, la caja. La caja, bien, pero no importa. Voy a hacer tú. Me gustaría empezar por ahí, ¿puede ser o es muy loco? ¿Puede ser? Bueno, dale. Vamos. América es esa mujer del sol, que grita y solloza, que baila y reza, que fusiona la tierra con el cielo. Ella es América de ojos encendidos, con el sol desperezándose entre sus piernas. América, mujer caminante, hombre serpiente, con dedos de luna, tejiendo una manta de vicuña para cobijar abuelos que despiertan la memoria. La mariposa, América que vuela, que revienta, que canta, una canción para los niños azules que sobrevuelan la selva. La selva virgen de América. América raíz, pan, frutos, tierra. Tierra caliente con manos que siembran. América paloma, vientre de arcilla que engendra sueños. América de leyenda, de oro y plata con ojos de estrellas. América, mujer de agua, de café y maíz, de ritual, de leche generosa, de miel y trigo. América es esa mujer del sol que se libera y resuenan los cuerpos que giran, se tocan, se reconocen, se recuerdan, se encuentran una y otra vez en los ciclos del tiempo. América es ella verde, toda verde, hija de la gran gaviota y el padre cóndor, hermana poderosa de la montaña, resume en la flor del cardón su pensamiento más bello. América, América, diosa de la luz, precioso diamante, tu nacimiento es hoy, en esta hora, para ser el mensaje vida en la conciencia de esta tierra. América es esa mujer del sol, de la sal, América que se libera, América, América, América. Buenísimo, hermoso, hermoso. Emocionante. Bellísimo. Sí, bellísimo, bellísimo, la verdad que sí. Bueno, gracias, Estela, gracias. Siga usted. Bueno, primero quiero, Pachi, ya que nos recitaste esto, contá de tu libro. Bueno, y sobre todo en el cuento lo de la América, ¿no? América nace en un momento, estábamos con Carlos construyendo la casa y estábamos en carpa todavía, ¿no? Era nuestro dormitorio. Ya de los chicos habíamos levantado una piecita. Y una madrugada yo empiezo así a irme en un viaje de palabras, de más que de imágenes, de palabras, ¿no? Como que venía, como si yo viajaba así en el universo y la palabra, la palabra. Y me desperté porque yo decía, bueno, tengo que esto, ¿a dónde? ¿Cómo? No se me, se me escapa, sino. Y me levanté y eran, no sé, tipo 4 de la mañana, entré a una cocinita muy precaria que teníamos, encontré un lápiz y me puse porque era un viaje realmente y lo terminé. A los días, me dice, bueno, esto tiene como, sentí que tenía que ser recitado en Ongamira, en las grutas. Nosotros no habíamos llegado nunca a Ongamira, a pesar que hacía varios años que vivíamos acá. Bueno, pasó, quedó como eso, un pensamiento ahí que vino. En ese momento llega al Faldeo un grupo de chicos en un colectivo de músicos, eran todos músicos. Y era cercano al, ellos llegaron en febrero. En marzo acá, hace muchos años, se hacía la ceremonia de los 1000 tambores en las grutas de Ongamira, ahí, en la entrada, que era una ceremonia que se realizaba en simultáneo en distintos lugares del mundo, por ejemplo, en Egipto, en la India, en Machu Picchu, acá, ¿no?, como lugares energéticos. Y acá se lo hacía también. Bueno, entonces los chicos dicen, bueno, vamos, quieren ir, Pachi, Carlos, vamos, vamos, que vamos a la fiesta. Bueno, vamos, dijimos, nosotros subimos al colectivo con todos los chicos y chicas y nos fuimos. Estando yo era, había mucha gente, porque venía gente de todos lados y se tocaban los tambores, los cuencos. Yo pido en un momento, bueno, este es el lugar. Me pasó algo muy fuerte en ese lugar, ¿no? Mucho llanto, mucho recuerdo de como que ya hubiese estado ahí en otro momento. Pido, digo, tengo que hacer algo acá, si me lo mandaron. Yo lo tenía copiado, claro, yo, claro. Así manuscrito. Y me acerco y una señora me dice, no, pues ya está todo el programa realizado, no hay lugar. Bueno, yo me quedo ahí. En una vez me miro con una chica que había ido con su, dice, Pachi, me dice, acá hace falta poesía. Pero como una cosa de ella. Y yo, yo me quedo. Entonces me quedé atrás de la gente que organizaba. Y yo paradita ahí, obviamente tenía muchos años menos, paradita ahí estaba, y en un momento se da vuelta la señora y me dice, bueno, pase. ¿No? Como que, porque al principio no había lugar. Y bueno, yo me mandé la América ahí mirando la entrada de la cueva ahí en Ongamira, la gruta, y sentí que fue, pero así, que eso había venido como desde ese lugar, ¿no? Claro. Yo inconsciente de todo lo que, se manifestaba ahí. Y bueno, América siempre me acompaña, ¿no? Así. Y con tanto repetirla, es una de las poesías que las tengo memorizadas. Pues yo no memorizo todas las poesías. Tengo varias, pero esa me quedó que, no sé cómo, ya se ve que vino ahí, ¿no? Que quedó impresa. Así que esa es la historia de ella, que está en el libro Luna Mujer. Eso, contada el libro, ¿cómo se llama? Para que la gente sepa dónde lo puede conseguir. El libro Luna Mujer, esta es una, fue editado en el 2008. Yo hice una selección de 13 poesías de las que tenía. Y bueno, hice toda una campaña ahí de para. Yo iba a los hoteles, recitaba en la hora de que la gente estaba en la cena, cosa que hemos hecho muchos artistas acá, en los lugares donde venían los grupos, ¿no? Que era la forma de también de vivir. Y bueno, pasaba el sombrero al finalizar, y de esa manera fui recaudando parte del dinero que salía la edición del libro, que lo hicieron los chicos de la Feria del Libro Independiente. Un muchacho que estuvo acá y tiene una editorial que se llama Milena Cacerola en Buenos Aires, y eso me permite que yo cuando necesito libros, pido 50, pido 100 libros y me mandan, ¿no? De esa manera, con lo que lo voy vendiendo. Y bueno, lo tengo siempre conmigo, después dejamos un teléfono con donde se puede conseguir. A veces en la feria alguien lo lleva, es decir, esto está, una vez lo llevé a unas librerías, pero bueno, a veces no se mueve mucho en las librerías, si no lo promocionan. Porque el concepto de las librerías dice que la poesía no se vende, ¿no? Pero bueno, si la poesía está allá arriba en un estante, en el último, la última. Pero ahí está comprobado que la poesía sí está viva, porque cuando lo hace, cuando ella recita, ahí se ofrecen y se venden los libros. También, yo creo que eso es así, que va a tener que ser así. Sí, porque llega, a mí me gusta esto, ¿no? De ir y recitar y decir que la poesía salga del libro, que esté, que conmueva, que llegue. Totalmente. Por eso también el desafío del oral, de la transmisión. Sí, es otra cosa, tiene otra llegada, ¿no? Sí, sí, sí, que es como la canción, ¿no? Claro, como el canto. Claro. Vos podés escuchar, bueno, sí, un CD o algo, pero no es lo mismo cuando está presente la persona que lo está haciendo, tiene una energía que va, que vuelve. No, sin lugar a dudas. Perdón, tienen razón los de la librería, que dice, la poesía no se vende. Ah, bueno. Ahora, si te la quieren pagar, está bien. Claro. Bienvenido sea. Rápido para el. Pero, claro, yo cuento una anécdota que la conté en la biblioteca la otra vez, que fui a la librería, había dejado unos libros. Entonces voy, hablé con el señor, me permitió dejar los libros. Pasan unos meses y un día yo voy y digo, bueno, voy a ver si se vendió alguno, si no, repongo o retiro. Y estaba la señora y me dice, no, dice, porque acá la poesía no se vende, fue la primera, ¿no? Acá dice, no. Bueno, le digo, yo entonces los voy a retirar a los libros. Y me dice, bueno, se sube una escalera y justamente estaban en un estante arriba, no estaban en la vidriera. ¿Quién los iba a ver? Bueno, yo retiro los libros, pues sí se había vendido uno, había dejado 5. Nosotros avisábamos que vayan por la escalera a comprarlo. Claro, que por la escalera arriba, tercer piso, en el sótano. Y fue muy lindo, pues bueno, yo los retiro y digo, sí, la verdad que, porque me quedé casi sin libros, le digo, y los voy a llevar a la dietética, ¿no? Porque acá la que está acá enfrente. Una dietética recién habían abierto los chicos. Y yo llevaba libros y ahí reponía permanentemente. Y entonces le comento a la señora, sí, le digo, la verdad que, porque lo llevo a la dietética, ahí se venden. Y la señora quedó así, me dice, bueno, yo no vendo arroz yamaní en la librería. Digo, bueno, será, le digo, que la gente compra alimento para el cuerpo y alimento para el alma. Porque ellos vendían libros. Los chicos. Hay marketing, ¿eh? Hay un marketing. Y se vendían en la dietética, ¿no? Claro, qué loco, ¿no? Cosas de capilla también. Mm. Y no que yo no hay demasiadas posibilidades. O sea, en Amor Seco, Cuentos Truculentos de los Valles Cordobeses, que publiqué en el 2011... yo recibí las cajas y tuve que salir a venderlas. Claro. Negocio por negocio. Bueno, la otra vez nos acordábamos de un poeta gauchesco allá en Entre Ríos, que el tigre del verso, le decían. Y no, él vendía casa por casa, pero casa por casa. Se tomaba el trabajo de ir casa por casa. El otro día nos acordábamos, nos habíamos olvidado allá en Entre Ríos. Tengo que hacer un anuncio de los títeres, ¿puedo? Sí, pero no, por supuesto. Que sí. Porque se viene el segundo Festival Internacional de Títeres. Internacional de títeres. Sí, tenemos como un país. Internacional de títeres. El año pasado fue el primero. Este año, con toda la hecatombe que ya sabemos todo, porque se bajó Uruguay, que venían títeres de Timbó, nos ofrecen hacer algo online, vamos a ver, pero viene un solista chileno, Chucho Títeres, muy bueno, él se llama Roby Oyarzún, y su hermano es titiritero que vive acá en Córdoba hace muchos años. Ellos hacen con su hermano, ahora no, pero no lo pudimos traer porque la compañera de Miguel está en España, tienen la obra Los Víteres, que es muy hermosa. Sí. Y bueno, pero viene Robbie con su obra que vamos a empezar el 16 en el Faldeo, en el Salón Vecinal. ¿Cómo? Bien. Ubiquemos, el 16, ¿no?, en el Salón Vecinal, ¿a qué hora? A las 19 horas. Después le vamos a pasar un programa porque todavía queda unos días. Bueno, ah, bien, pero ya estamos. Ahora ya empieza el 16 hasta el 23. Por ahí se extiende. El año pasado se extendió porque las comunas de la zona, después se extendió a Ciénaga del Coro, por ejemplo, un pueblito que está para el oeste, se hizo en Villa de Soto, en varios lugares de acá de la zona. Perfecto. Así que bueno. ¿Y la obra de ustedes, Carlos? Todavía no sabemos, porque esas las vamos a hacer afuera, que nos tienen que confirmar estos días. Ah, pero bien. Viene nuestro hijo con su grupo Foco a la Mano y van a estar con dos obras en el cine el 20 para escuelas, ya están las escuelas que van a ir, y el 22 en el Salón Carducci, que también se van a hacer funciones. Ajá. Ahí van a estar con Curicala, el Tesoro de la Montaña. Bien. El grupo de nuestro hijo y su compañera. Bárbaro, perfecto. Bueno, bien. Y también Arriba Las Humanos, porque somos tres compañías que organizamos, que son Arriba Las Humanos, que son unos titiriteros que viven en el Faldeo, él es chileno y argentina, y Juli Títere, que en este momento está en Italia y va a llegar justo para el festival. ¡Qué loco! No, pero ella se fue por cuestiones personales de familia. Bien. Después me gustaría ahondar un poco en el tema del Faldeo, saber cómo también el Pum Pum, que estuvimos investigando, y el Pum Pum tiene una historia. Sí. Lejos. De los años, sí, 40, una cosa así, 30. No sé a cuál te referís porque hay varias historias. Hay, no sé, contala. Lo que pasa es que se me mezcló todo. Es cronopio. Soy cronopio. Sí. Claro, yo solo. Por suerte. ¿Pum Pum qué sería? Claro. No, había toda una historia. Como que había, no sé si una mina o algo así. Chequemos, tuve un sueño. Juro que no tomé nada. Contó, a mí me la contó Emanuel, mi hijo, pero no. No, hay una historia. Sí, hay una historia. Hay una historia del Pum Pum, se llama Pum Pum. Puede ser, sí. Sí, sí. Seguramente. Carreras del Pum Pum era el nombre original. Claro. Como San Marco era Taipichín y como. Ah, bien. Y como, fue un sueño, fue real. Y como Cruz del Eje era. Toco Toco. Cruz del Eje. A mí esta porquería me encanta porque yo con esto investigo. Hago tic-tac y saco todo. Está Pichín, San Marcos Sierra. Mirá que lo. Hay una historia muy rica acá en la zona. Escoba, Escoba es un asentamiento antiguo. Era un real español. Claro. Escoba. Y Pum Pum, mira, la otra vez estábamos charlando con un amigo de Villa Jardino, que hizo toda una investigación y un documental con la lengua diaguita, que es el cacán, la lengua prohibida. Y estábamos hablando justamente de. Hizo un documental con compilaciones de diseños diaguita con música del Jarilla Tribu, así como instrumental. Muy bueno. Después te voy a pasar el enlace, no sé cómo. Así que bueno, y me decía, porque bueno, toda esta es la movida que habíamos hecho la otra vuelta en el Zoom de Charbonnier de la comuna, estuvo buena, y me dice, che, ¿qué sin? Porque nosotros somos asamblea del Pum Pum, y Charbonnier como para que también sea muy inclusivo, tampoco nos queremos, ¿viste? Sí. O sea, cortar solo, porque de alguna manera, bueno, me decía, Pum Pum quiere decir en cacán, quiere decir el sol nuevo, o sea, el sol del este. Loco. Eso quiere decir Pum Pum, y yo creo que debe tener mucho que ver, ¿no? También con el Pum Pum de acá. Claro, totalmente. De esta parte. Sí, sí, sí, ahora yo lo voy a ver, porque hubo como alguien que hizo una filmación de Charbo, que mostró la iglesia y todo, y después no sé cómo fue a parar ahí, a la zona de Pum Pum, y habló un poco de la historia, no recuerdo. No me presionen, ¿eh? No, está bien. Me presionen. Hay un tema suyo que vamos a escuchar, pero seguramente la señorita Angie, que es la que maneja los controles, va a querer poner la tanda. También. Ok, quiere decir que. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Ponemos la tanda? Lo que quiero. ¿Qué las hacemos? Dos cosas. Las dos cosas.

cara. Las penas pierden el rastro en medio del janillá. Corazón de la tierra, mamá, no deje de palpitar. ¿Qué importa si muero ahora que sea en ese lugar? Yola, Juan Chiviro, el ataja me atajará. En la curva de la Salamanca no te vayas a parar. Me contaron muchas viejas que ahí escucharon cantar. Si esas viejas son el diablo, ¿de qué se van a asustar? Muy bueno. Bueno, acá estamos. Buenísimo. Con tres invitados, amigos de lujo. Maravilloso. Estábamos pasando bárbaro charlando. Estábamos perfecto acá, comiendo un poquito de budín, tomando unos mates, agua, guitarra, poesía, anécdotas. ¿Qué más se puede pedir? Arrancamos de chiquito, Carlos, ¿no? ¿En qué? Ajá. Bueno, pero jaque mate pastor. Bueno, está no, bien. No, está bueno. No, porque dijiste, te arrancaste con el rock cuando eras jovencito. Sí, porque nosotros éramos de la época del vinilo, ¿viste? Éramos amigos de la secundaria, que éramos 5 o 6, y nos encontrábamos los fines de semana con parvas de vinilo. Sí. Había uno que escuchaba un programa de Buenos Aires y decía, che, tal tema. Entonces íbamos a la disquería, si no lo encontrábamos, soy el hombre de la banda, Leo Sayer, por ejemplo, qué sé yo, montones así, ¿viste? Que escuchaba. Y nos juntábamos a escuchar vinilo. ¿Te acuerdas que antes que...? Todavía los tengo esos amigos, algunos se fueron, pero quedan ahí. Ibas a comprar un disco y había 10 cabinas. No, acá no era, ahí en Concordia. Entonces te metí y te ponía, quiero escuchar Deep Purple o Led Zeppelin, chisme. Entonces ya te sacaban la ficha porque vos te quedabas escuchando todo el disco adentro de la cabina. Ah, sí, una, sí, sí. ¿Te acordás de esa época? Era todo... No, y en eso te quiero decir, ahí nos formamos con estos amigos que Concordia era una ciudad, ahora cuando veía Argentina 1985, viste, una ciudad jodida de curas, de militares, muy corruptos, así. Y bueno, y entonces éramos como una isla ahí que con los amigos, viste, escuchar música era un acto de revolución, nos dimos cuenta después. Era una rebelión, claro, una rebelión. Y bueno, una rebelión total. Y después nos vinimos con un amigo a la Falda Rock, nos vinimos acá. Éramos entrerrianos medios pajueranos, viste, que descubríamos el hipismo. Claro, y claro. Bueno, ese descubrimiento. Y con el tiempo uno se va formando, ¿no? Que la búsqueda del teatro, hasta que un día me enteré que había un grupo de teatro ahí en frente de la plaza, 5 cuadras de mi casa. Sí. A raíz de un estudiante que vivía al lado de casa, me decía, hay un grupo de teatro acá, yo vengo de ahí. ¿Dónde está? Yo tenía 16, 17 años. Sí, sí. Ahí empecé con el teatro. Qué bárbaro. Después con los títeres, con Pachi. Qué bueno, la verdad que sí. Y Andrés, ¿y vos cómo empezaste con el...? A los 15 años. A los 15. Vos sos de Armstrong. De Armstrong, nacido en Armstrong. Ahí, sí, sí. Cerquita de Rosario. A 100 kilómetros de Rosario. En un momento determinado, Armstrong, en la época de los mediados de los 80, las chicas desaparecieron. Se fueron todas a estudiar a Rosario. A la universidad. En Armstrong, claro. Claro. Desaparecieron, claro. Todos los pibes. Y todas las chicas, como una vez, pues se fueron todas a estudiar a la universidad. Filosofía y letras, psicología. Exactamente. Fue el furor. Villa Constitución, Armstrong, Arroyo Seco. Toda esa zona, toda la pibada, y los chicos también, obviamente, se fueron todas a estudiar. Y quedó el y ahí fue la, para mí, perdona, yo viví en el campo en una época. Para mí ahí el gringo, el colono de 50 hectáreas, de 80 hectáreas, quedó solo. El hijo no lo acompañó. Se le fue a estudiar. Ese fue un fenómeno mundial. ¿Sí? Claro. No, yo te estoy hablando del 75, cuando la gringada se empezó a ir a estudiar. No, porque ahora cuando ella habló de una película, de un arquitecto... El viento de un arquitecto. No, porque no se me vino una... Yo intenté estudiar arquitectura en Concepción del Uruguay. Sí. Y un año estuve. Y ahí nos pasaron una película de esa emigración del campo a la ciudad. de claro. hace la década del 60, 70. Eso es un fenómeno mundial. Pero sí. el desarrollo es que el otro, que tenía 200 hectáreas, le compra el campito al de 50. Sí, sí. ¿Hoy día? Sí, no queda más colono. No, hoy día los que tienen campo están, como dice el José Luis Aguirre, no, como dice en una canción de Raza Trunca. Ese es un grupo sí. recomendable de Salto, Buenos Aires, sí. que hacen heavy metal y folclore. Dice, claro, el chacarero hoy día es el que está tomando café en los cafetines de los pueblos, mirando por la ventana. Exacto. Y, ¿viste? Mientras tanto, alquila el campo y... Totalmente, no labura más, no, no hay más laburo. Hay generaciones y generaciones. Pero ¿sabes que está bueno eso? ¿Sabes que está bueno también? Porque por ahí el hijo o el nieto de ese hombre se va a estudiar a Rosario y entonces en Rosario descubre un montón de cosas. En Amtrom, yo me fui a los 17, ya estaba en Rosario, ponele. Ah, te fuiste a Rosario. Me fui a Rosario, o sea, principio de la democracia, ponele. Sí, 85, 86. Ah, hermosa Rosario en ese momento. Movida. Casi me muero, porque bueno, sí, una movida. Porque era justamente lo que estaba buscando, ¿viste? Claro. Pero hoy día en Amtron hay pibes que son, porque la mayoría tienen campo, o sea, los abuelos, los padres tienen campo. ¿Concesionaria de auto o campo? Sí, y todo lo que está referido al agro. Pero totalmente. Los pibes se van a Rosario y tienen terribles bandas de rock. Sí. Hay unos pibes que están que tienen una productora de video y sala de estudio de grabación de Amtron que hacen unas cosas maravillosas, claro. ¿Viste? Qué bueno, porque y no les interesa más el campo. El campo, no, y si les interesa el campo lo ven de otra manera. Pero bueno, yo quiero opinar algo también. Yo soy un tipo de fe, ¿viste? Y yo sé que hay un movimiento silencioso de todo lo agroecológico que viene muy muy silencioso, muy y también no tanto. Yo escucho una radio, acá en una radio pasa de la Colmena al Gallinero, Cruz del Eje. Sí. Entonces hablan de los emprendimientos que están en las escuelas, están acá en el norte cordobés. Uh-huh. Y eso en todos lados está pasando. O sea, la otra vez estuvimos en Gualeguaychú y había un muchacho que tenía un campo heredado de la familia y él estaba con lo agroecológico ahí, con unas varias hectáreas. Y eso está pasando en todos lados. Sí, es más, viene creciendo. Es mínimo, viene creciendo muy silenciosamente y es con los jóvenes. Yo creo en eso, yo confío plenamente en ellos. Confío plenamente en ellos. El apoyo es darle a ellos y a los niños chiquitos. Nosotros lo descubrimos con la pintura. O sea, fracasamos. Mirá, justamente hoy nos encontramos con... fuimos a una escuela pública a dar la escuelita de San Esteban. ¿Viste? Populazo, o sea, bien guarro. Nos pasaron dos cosas. Una... ¿Cómo entienden los pibes? Dos, el afecto, la devolución, no solamente con abrazos, no, lo de gracias. No, está bien, no, de nada, está todo bien. Vamos a volver el amor y lo que nos dijo la directora. Como fantástico. Estaban fascinados. Fascinados. Y era pintura, le dijo, man, pónganse las bolsas de consorcio porque vamos a pintar todo. Entonces pintamos todo y nos quedamos ahí a comer con ellos. Uno tiene que poner un poquito de uno, loco, porque si uno va atrás, si uno se va a retirar de este mundo siendo el mismo imbécil o el mismo retrasado que fue toda su vida, realmente, por lo menos logremoslo, yo por lo menos hablo de mí, ¿eh? De eso te decía, como la primavera floreciendo y transformando. Mirá, ¿viste? Mi loco. Claro. Porque es una gran oportunidad, por lo menos. Pero claro. Que a veces uno anda medio introspectivo y dice, uy, cuánta macana que uno se ha mandado, ¿viste? Mm. Y bueno, no sé, me parece que también lo digo personalmente, que ya no hay más espacio abajo la alfombra para tirar. No, basura, no hay más. No hay más. Entonces vos decís, no, hay que hacerse cargo. Y yo creo que es el puntapié como. Si tenés ganas de ser cada día mejor con los seres que tenés cerca, obviamente. La hija, o sea, no tenés que ni ni estudiar nada, me parece. No, se trata de eso, ¿no? En absoluto. Y en esto aportando también algo, ¿no? Que conectamos a lo que hablamos hace un rato. Es decir, nosotros nos está pasando ahora, ¿no? En esta etapa de nuestra vida, que cuando hablamos con los niños, así que vamos a hacer las funciones y eso, nosotros, bueno, contamos un poquito nuestra historia, sí, de lo que vamos a hacer, y le decimos a los chicos que nosotros tuvimos 4 hijos que anduvieron con nosotros, nuestra vida de titiriteros o de artistas, y que ellos también ahora continúan ese camino, y que nosotros estamos en el estadio de abuelos titiriteros. Y los niños miran, ¿no? Como decir, bueno, siempre hay una etapa para ser, no es ejemplo, sino como empezar a que todos quienes vienen también se referencien en alguien o algo. Mm. Claro. Porque si no, bueno, hemos perdido la tribu, ¿no? Donde estaban los ancianos, donde estaban los jóvenes, donde estaban las madres, las abuelas, los niños. Es decir, eso estaba, ¿no? En círculo. Lo afanaron a eso. Pero eso, ¿qué hizo este sistema justamente? Nos quitaron. Claro. Nos quitaron y nos quedamos sin ese sostén que nos sosteníamos entre todos. Entonces, ahora, dentro de lo que nosotros crecimos en este sistema y esta forma, cómo volver a recuperar un lugar. Y es un desafío a nuestra edad. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Ando mucho en círculos de mujeres que coordino ahí. En el caso de la mujer, por ejemplo, no queremos asumir nuestras edades. Pero no edades de envejecimiento, tanto miedo le tenemos. Sino que, bueno, a no marchitarnos, digo yo, ¿no? Envejecemos, pero dignamente. Pero si sabemos ocupar y tener conciencia que estamos en una etapa de la vida donde tenemos mucho para hacer una devolución. Sí, mucho para dar. Y aunque, como vos dijiste, Andrea, a veces uno caminó la vida como pudo, con sus aciertos y sus errores, pero bueno, hacer un balance eso, ¿y qué puedo hacer hoy, desde mi presente? Sin aconsejar, sin querer ser referencia de otro, porque a veces si uno se pone muy, también los jóvenes te mandan a pasear. Totalmente. No, me venía a hablar si vos no lo hiciste, o vos no lo viviste. En eso yo respeto mucho, ¿no? Pero digo, y en el caso nuestro, por ejemplo, el planeta dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer ya? Nuestros hijos crecieron, tenemos nietos. Bueno, continuar esto con toda esa semilla, la semilla humana, digo yo, ¿no? Que por eso en casa tenemos un taller de títere todos los sábados a la mañana, de 2 horas. Los niños van ahí al patio de casa, se hacen títeres, se hacen obras, toman una merienda porque ellos mismos ayudan ahí. Eso lo tenemos desde antes de la pandemia. Ni sabíamos que venía la pandemia. Y antes fueron los padres de ellos. Bueno, y generación anterior fueron los papás de esos niños. Claro. Ahora nos tocan. Entonces decir, bueno, nosotros hoy tenemos tiempo, por ejemplo, mientras uno está en la crianza, para por ahí más limitado. Esto, estamos en la biblioteca, ahora nos vamos a los cafés literarios, leemos poesía, salimos. Y yo tengo el taller en Merendarte, ahí en El Zapato, tengo un taller para... que es un elenco de 2 chicas que las comprometí, que cerré el taller para adultos cuando vi la necesidad de hacer un taller para adultos, y porque ellas van a presentar una obra ahora de aquí poquito, en un mes más o menos. Y después tengo para niñes ahí en los viernes, en El Zapato, con chicos de ahí del barrio. Ah, qué bueno. Y de otros barrios también. Qué bárbaro. Por eso digo, atender, ¿no? Ya, bueno, la infancia sería. La infancia. Y también tenemos mucho vínculo con la gente joven, porque bueno, tenemos hijos también en esas edades. Bueno, siempre andamos la feria, siempre andamos. Pero, ¿no? Como, ¿qué rol nos toca en este momento de nuestra vida? Y bueno, estar y presente. Y qué lindo rol, ¿no? Porque yo siempre que voy a las ferias y veo, ayer le decía a Dan, yo quiero que mis nietos vengan a estos espectáculos, ¿no? Que no se críen con la computadora, con el teléfono, con, ¿no? Es una participación tan hermosa, los títeres, los espectáculos de que hay un intercambio humano, ¿no? Y bueno, volver a eso, porque en la ciudad es, ¿sabés, Estela, que muy triste hace la niñez? Ponele 20 años que empezaron a aparecer las primeras compus, todo. Nosotros dijimos, con Carlos, fuimos con los títeres, ¿no? Porque claro, ibas a ofrecer a las escuelas, los chicos ya no les interesa. No. Era la opinión del adulto que nos recibía, directora de escuela o director. Y nosotros, bueno, quedó como un impasse en un momento. Los cumpleaños que antes hacíamos también, ¿no? Era como que no, el títere. Eso pasó hasta que pasó, el entusiasmo. Totalmente. Y el aburrimiento de los niños, que sí, pueden estar en una pantalla de hora, pero cuando el niño puede acceder a algo, donde hay un intercambio de algo vivo, claro. El niño responde a eso. El concepto era del adulto creer. En las escuelas nos decían, no, hasta el nivel inicial y tercer grado, porque a los niños más grandes no les interesa. Se enojaban los, y los niños cuando nos veían armar decían, nosotros no vamos a participar, ¿no? Pero era claro. Yo ya digo, entonces nos empezamos a dar cuenta, no, este bueno. camino es el nuestro y hay que seguirlo. Y, sí. y hoy también lo vemos, porque no, yo digo, lo que tiene vida, lo que está vivo, no tiene competencia, no puede competir con la máquina. No, totalmente. Aunque sí, estamos en un periodo donde absorbe a los niños. El nuevo padre, los nuevos padres, madres y padres, también están muy ensimismados, muy comprometidos con este mundo capital, de crear y comprar cosas cada vez más grandes. Porque mientras más grande sea el auto, mientras más grande sea la tele, mientras más grande sea la heladera, saca los cubitos, te dice, hola, buen día, ¿cómo te va? Ellos piensan que ese es el mundo. Yo entiendo, porque yo lo miré de lejos, digo, esto yo no va para mí. Y quedé fuera del sistema. Pero no por una elección, sino que yo decía, bueno, ¿no vas a aprender a manejar la compu? La verdad que no me entra esto, no, y lamentablemente no vas a poder seguir laburando acá. Bueno, eso me pasó cuando tenía 40, 38 años, 37 años. Me voy a Córdoba, chau. Hasta luego, muchachos, tienes un no importa, ya voy a ver qué pasa. Así las cosas estamos. Pero los padres también tienen una cosa de comodidad. Toma el teléfono. Anda a un restaurante, un lugar, una una criatura de 2 años con el teléfono y los padres hablando con los amigos. Los... O peor, o con el celular. No, con el celular, o la tablet. Claro. Hemos ido a escuelas privadas, ¿viste? Donde los chicos están así, como vos decís, con todos esos estímulos. Y cuando ven la armónica, ¿y esto qué? Claro, le digo, boludo, mira, por más que te compre una, le digo, porque es muy barata. Pero, se asombra. Carlos, escúchame. Hicimos un... Quiero el gris, profe, ¿viste? Siempre, gris no te... Pero ya lo hacemos. Entonces vienen 6, 7, ¿viste? A mirar negro, le digo negro. Y me di cuenta que no había... Y digo, yo me dejo llevar, no tengo la inteligencia ni la capacidad. Soy un hombre medio. Entonces pongo negro y pongo blanco. Y hago así y hacen... ¡Wow! Claro, se hizo. Que empezaron, yo te juro, a mezclar ellos. Sentí una conmoción dentro mío, bueno, que digo, Dios mío, qué poder, qué boludo, cómo no me di cuenta antes de que podía otorgar tanto de la nada. O sea, es mutuo, el crecimiento es mutuo. Ahora que hoy hablamos del vinilo, viste también el asombro, una vez hicimos un encuentro, venía el vinilo, llamaban el salón vecinal, armábamos con un, y los chicos jóvenes iban y ya se de los dos lados se pone. Pasaban horas mirando, viste la qué loco, sí. Era en el momento de los CD, claro, pero no eran los discos. Ahora el CD, el vinilo. Está buena la... Tenemos una charla... Está hermosa la charla. La yo estoy disfrutando, No, bueno, pero queremos que nos cuentes de tu libro y que nos cantes. Sí. Todo queremos. Bueno, Noches, Luces y Soledades. Bien. Wow. Es una recopilación porque como decía Carlos y la Pachi de ese que andaba vendiendo... Puerta a puerta, sí. Bueno, más o menos a mí me pasó así, porque el proyecto era ir a presentar el libro con la guitarra. Entonces, ajá, justo, ¿qué pasó? La pandemia. ¡Wow! Para. Y entonces, bueno, había invertido, no, mentira, estos son los amigos de todos los mares ahí de la librería Moby Dick que se... confiaron, dijeron, vamos a hacer unas ediciones, después me lo pagaba cuando pueda, ¿viste? Ah, qué bueno. Así que, bueno, la cosa era, como para cubrir la edición, salir a presentarlo a casas culturales, tocar y bueno, ¿viste? Y vender el libro. Pero bueno, así que también lo tuve que vender tipo empanadas, ¿viste? Hacía publicación en el Facebook, el que quiera pedir uno, ¿viste? Y por suerte, totalmente, bueno, ¿viste? Paso por ahí. Este es el último que me quedó, mirá. Y vamos a leer uno. ¿Podemos leer uno? Dale. Bueno. 1, 2. También a Pachi podemos pedirle que lea de aquí. Después va a leer otro. Sí, obvio. Dale, pará. Está como linda la charla. Sí, sí, ¿eh? La verdad que estamos como en casa. Una sí, vez lo estaba presentando en mi pueblo, en Armstrong, ¿viste? Al libro. Y tocaba, bueno, después que pudimos otra vez volver a los escenarios. Esos escenarios. Y estaba naturales. Leyendo y me di cuenta de, ¿viste? Digo, ¿Cómo pasa el tiempo? Quería leer, ¿viste? Y tuve que terminar inventando cualquier cosa. Digo, no lo puedo leer. Encima que el boliche estaba medio oscuro. Y no sabés qué lindo que salió el improviso. Digo, ¿cómo no lo grabé? Era otra cosa. O sea. Bueno, a ver. Así, al azar. Dale. Nada es azar. No dijo, pasa uno. Nada. Dice este... Dejé de sentirme importante. El movimiento de cada astro es determinante. Me entrego a tu tiempo. Soy los personajes de tus cartas sagradas. Fluyo cuando quieres, por tu sangre, cuando la luna te habla. Oiga, qué lindo, hermosura, divina, divina. Esto, ¿dónde escribiste parte de esto? Allá en Chile, también tiene mucho de Charbo, tiene mucho de Armstrong también. De Armstrong, no, ya, claro. Ya estaba acá, sí. Siempre iba haciendo libritos así muy artesanales, ¿viste? Y autogestivos. Bien. Con papel reciclado, escrito a mano y fotocopiado. Totalmente. Entonces, bueno, hice como una especie de recopilación y los chicos de todos los mares me... Vamos a otro. Bueno, a ver. Dice, suspiro. Sí. Mezcla rara de emociones tienen los colores de la mariposa. Mis pesares remontan vuelo en sus alas naranjas. Brillo tienen tus lágrimas. Que caen a la tierra, se multiplican y forman arenales. Hermoso. Qué bueno. Hermoso. Bueno, basta. Propongo algo. Pachi, vos tenés uno allí a mano y sí. Después Qué tarde. Qué tarde. Poesía. Poesía de... Falta que llueva. Claro. ¡Wow! Bueno, tortafitas. Está frío afuera, así que está lindo. Está frío, sí. Debe haber gente adentro escuchando. ¿Una voz? No, está hermoso afuera. No hay una nube. Es bien primaveral. Pero está fresco. Está medio fresco. Anoche ya. Leemos uno, Pachi, y después sigue Andrés con un tema. Esto está dedicado para abuelas de acá, de este pueblo. Bien. De un lugar que se llama el Ojo de Agua, ¿no? Y el ojo que queda acá en Capilla para arriba ya. Tuvimos la posibilidad de conocer a Doña Aide, que eran de esas últimas mujeres que quedaban, hablando 30 años atrás, que cultivaban, hacían, tenían huerta, hacían dulce, y ellas vivían arriba. Pero bueno, como se iban cambiando los tiempos, empezaron, muchas de ellas quedaron solas, viudas, los hijos se venían al pueblo, las traen para el pueblo. Entonces ellas decidieron vender la finca que tenían ahí, los lugares. Y fue un proceso fuerte, porque a pesar de eso, había una de ellas, que era Doña Aide, por eso es la historia, que ella, a pesar que vivía acá en Capilla con los hijos, todos los días subía los 3 kilómetros para arriba y los 3 para abajo a darle de comer a los perros. Los perros quedaban por ahí. Entonces, bueno, yo conocí el lugar, la conocí a ella, y salió para las abuelas del Ojo de Agua, como dedicado a estas mujeres. Y dice, venís, siempre venís, con la luz que siembran los ojos, nuevas certezas, con el sol, a la hora de las mariposas. Te veo con esferas de luz en las manos, alimentando a los pájaros, sanando corazones, besando panza de mujeres rotas, iluminando sitios o almas cansadas. Hermosa, desde la estrella más nueva y brillante de la mañana, detrás del cerro te veo venir, diosa, caminante, luminosa, soplando cuentos en las orejas de los niños salvajes, inquietos, desobedientes, esos que sueñan a la luz de la luna, con árboles, duendes, naves, espadas y caballos con alas que suben, suben a los confines de los universos. Siempre es así, silenciosa, acariciando los párpados de los perros que esperan mansos y de las abuelas que muelen maíz al lado del fuego, allá en la montaña sobre el sendero. Ellas te saben, ellas te cuentan, ellas son, yo lo sé, cuando modelan la arcilla y preparan las ollas, las que se detienen para verte. Ellas sí te ven. Sos la señora blanca, gigante, que atraviesa los espacios y descansa debajo de las palmeras cuando generosas dan sus frutos. Ellas te ven reflejada en el agua del río que baja y te cantan todas juntas sus oraciones y alabanzas. Venís con el sol, desde el sol, solo para enseñarnos el amor. Así, sencilla, bonita, luminosa, con todas las abuelas de la tierra, a despertar nuestros corazones al amor. Te veo entre las mariposas blancas, entre las flores, en este monte. Hoy, con esferas de luz en las manos, con esferas de luz en las manos. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Qué lindo, qué lindo. Sí, está pasando. La verdad que qué emoción tenerlos acá. Pellizcalo, pellizcalo, Carlos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Carlos? Qué lindo. Y la historia que cuenta ahí de la señora blanca gigante es porque ahí en esa zona vivía los pobladores del lugar, había una familia Leal de apellido. De ahí era don Bernabé Leal también, una persona que van a conocer seguro ya, falleció hace unos años, pero hay historia documentada. El plantador de higuera. El plantador de higuera se llama el libro. La obra del Puma también. Y eso. Del León. Del León. Sí. Y esta familia Leal, hay un chico que es Javi Leal, que es poeta también, ahora está viviendo en Jujuy, es de acá, amigo de nuestros hijos, y él nos contaba la historia, ¿no? Como una, lo que se dice, una historia leyenda de ese lugar del Ojo de Agua, donde estas mujeres, la gente que vive ahí, decía que a la hora del atardecer se veía atravesar la zona, porque ahí es una zona de muchas palmeras, ¿no? De la Caranday, que entre las palmeras caminaba una señora blanca gigante que no tocaba el piso, ¿no? Entonces, bueno, decimos, sí, indudablemente algo se manifestaba en el lugar, ¿no? Por eso habla de la señora blanca, que ella sí la veía. Hermosa, hay historia acá, chicas. Wow, podemos hablar todo un día, podemos hacer cosas. Sí, a Angie siempre le cuento historias. Historias que me contaron también, ¿no? Claro, qué loco. De retransmitir oralmente. Totalmente, sí, totalmente, sí. No queda otra. Y ahora le toca a Andrés cantarnos. Que nosotros tenemos tres. Nosotros, Andrés Yura. Gracias. Miguel Camargo y Ale y Raúl Cardona, Cielo Yacuanca, y Raúl Cardona y Laura Swan. Vamos a grabar un disco o algo, vamos a hacer. Hagamos una peña, aunque sea. Vamos a hacer una peña. En la fiesta de. No, en noviembre es la historia del cronopio. El programa de ustedes, podemos hacer una. Mirá qué buena idea, ¿no? Que sí, totalmente. Ya queremos. Porque queremos. En noviembre se cumple, el 6 de noviembre, el 9, dijo. El 9, ¿qué fue era. ¿Qué dijo? 6 de noviembre es el Festival de la Radio, porque la radio cumplió 5 años. ¿Usted, y quién dijo lo del cronopio? Que el Cortázar había escrito. ¿Usted no fue, no? No, acá fue Ana. ¿Fue? Ana. Bien. ¿Qué Ana? Ana, la que iba a venir a fotografiarnos. Perdón, claro, y no vino. Ana, bueno, de la Ana no duerme. Ana. Están más cronopios que nunca hoy. Sí. Oye, estamos, y bueno, no, estamos emocionados. Aparte estamos emocionados, nos cuesta. Claro, podríamos hacer una fiesta. Y bueno, ahí está. Totalmente. Claro que sí, podemos hacer algo. Con Tutti, ¿eh? Con Tutti. Con fuerza, con amor, va. Sí, lo que nos une. Estamos de gira, ¿no? Nos vamos por Entre Ríos. Y la pasamos para diciembre. ¿Cuál es el problema? No, ¿cómo no van a estar? Si la hacemos bien, tendría que hacerla bien. Ya tenemos fechas confirmadas. Bueno, mejor, en buena hora. En buena hora. Bueno, Andrés. Bueno, te voy a hacer un. Le voy a compartir un gatito que hoy se lo canté a mi viejo ahí en el patio de la casa y le gustó un montón. Se trata de un hombre que sale a buscar laburo desde donde vivo yo hasta la ruta y bueno, y le van pasando, va teniendo pensamientos en el camino. Dice: una legua y media, meta pata, buscando la sombrita, chancleteando las alpargatas, camisa manga larga y muy seca la garganta. Llego hasta la iglesia, ya me piso la lengua, lo miro al Cristo y no me puedo quejar. Ay, a cuántos nietos que pondría en su lugar. Por los adoquines ya llego hasta la ruta, a Capilla el Monte pronto a dedo y de llegar, buscaré trabajo, poder progresar. Era el pensamiento. Y me puse a hacer dedo, parecía Capilla, ¿viste? Y los autos bajaban, no hay nada en que los detenga en Charo, la comuna, ¿viste? No, todavía no se nos ocurrió poner algo como para que detengan la marcha, pasan a 180, así, pasándose al doble. Claro, sí. Y digo, me puse a pensar seriamente y mientras seguía haciendo dedo, quedé un poco más decepcionado y decía: estudio o trabajo de la ignorancia no te sacan. Trabajas de trueno y es para el otro el agua. El día en la oficina se te secan las pestañas. Veo a tantos nietos vivitos y coleando y al pobre melenudo lo han clavado entre dos palos. No voy a ir a Capilla, menos pa' trabajar. Yo me vuelvo para el rancho, una fresca en el camino. Me dicen los astros que mañana es pa' sembrar. En lo de Quintero escucho un legüero retumbar. Y ahí me quedo un rato nomás y después sigo para... Me pego la vuelta al rancho. Qué bueno, loco. La verdad que sí, que es una maravilla. Podemos rescatar realmente la voz de Pachi recitando, ¿no? Qué maravilla, qué buena idea. La de la música detrás, una guitarra detrás, es fantástico. Venimos realmente ensayando, ¿cuánto hace esto, Pachi? El estilo de Andrés, el para cantar, para lo alucinante de las letras, y realmente es maravilloso, es una cosa maravillosa. ¿Vas a continuar? Pará que tengo que decir algo de Carlos, si no me mata. No, Carlos, pero aparte nos fuimos a ver los títeres. Ah, sí, fuimos sí a ver los títeres los otros días en el andén. Bueno, yo qué sé yo, Anima, creo que la llamé. Viste que te conté que le compré un títere. Ah, sí, sí. Se llama Ramón, que es un duende. A tu nieta, sí. A mi nieta Emma. Y bueno, hacía mucho y veía a los chicos que estaban allí. ¿Cómo miraban? Estaban fascinados. Sí, sí. ¿Viste? Lo del gusanito. Muy gracioso. Fue muy, muy elocuente. Muy gracioso. Me impresionó. Me impresionó, digo, porque uno lleva dentro un niño eterno. En una época vendíamos gusanitos cuando hacíamos las colonias de vacaciones. Sí. Pero después cerramos la fábrica porque estábamos hartos de hacer gusanitos. Es hermoso ese gusanito. Ese gusano, boludo, es hermoso. Sí, lo que hacían con los gusanitos, y bueno, era, a veces pasábamos la gorra y no era mucho, pero la venta. Teníamos que vender títeres, obligado. Claro. Qué loco, qué loco. Viste, la gente que no está acostumbrada a la gorra quiere llevarse algo de lo que disfrutó. Exactamente. Entonces, bueno. Sí, a veces no ponen la gorra lo que se lleva en un evento y te lo compran. ¿Por qué? O hemos hecho rifa también, ¿viste? En la colonia El Castillo, que íbamos mucho tiempo ahí, también hacíamos una rifa, que era desagradable, pero era la única manera. Después ya lo disfrutábamos, porque una vez que entraba en el juego ese con la gente. Seguro. Pero bueno, no estás con tu gente, porque venía gente de los alrededores de Rosario, de lugares, de pueblos, porque, ¿viste? Ese sindicato es de estaciones de servicio, empleados, de lo de limpieza, no me acuerdo, es amplia la colonia. Y bueno, y después nos iban a visitar a casa, ahí al faldeo. Era muy, muy lindo hacer ahí también. Y vimos la transformación de la colonia. Cuando llegamos en el escenario, tiene un escenario muy lindo. Es una sala donde hacen la cena del final, y un escenario muy lindo con luces ahí en la colonia Castillo. Y éramos muy amigos del encargado, que ya falleció, con Cabaña, y después salíamos y cosechábamos uvas, y unas uvas muy ricas. Me decía, ¿cómo le gustan las uvas? Y por mí, ¿viste? Y bueno, y lo que te quería contar, que vimos la transformación, porque cuando llegamos, hace muchísimos años, a esa colonia, estaba Rucci todo ensangrentado, ¿viste? Un cuadro gigante, claro, sí. Perón, Evita, y nosotros no podíamos decir nada, o sea, obviamente, sí, porque estaba atrás del escenario, era muy fuerte la imagen. Claro, claro. Y después se fue transformando, pusieron cuadritos más lindos. Claro, claro. fueron ayornando, fueron embelleciendo la colonia, digamos. Qué lindo. Es muy, muy grande la colonia. Y bueno, sí, satisfacciones siempre adaptándonos, como nosotros tomamos la decisión de siempre hacer títeres, el camino de los títeres es de siempre. Entonces hubo que adaptarse a los tiempos. Es maravilloso. Y a los lugares. Es maravilloso, aparte, para los niños ver, estaría muy bueno esos chicos de San Esteban ver una cosa, podríamos hablar con Susana y armar algo todo. Y ahí está la peña, ve que quieren hacer títeres y Andrés Yura con folclore para los grandes. Claro. Yo creo que esa es la peña. En la colonia del Castillo. No, ahí en donde están ellos, ahí con los chicos trabajando. Y los ahora sí, esto es maravilloso, ¿no? Lo que cada uno de nosotros hacemos. Viste que hay un concepto que a mí siempre me pareció aberrante, la cultura del trabajo. Recién lo escuchaba Andrés, y tuve una conversación con alguien hace poco. Me dice, sé que te jubilás. Sí, me jubilo. Me dice, pero no llego. Le digo, loco, la verdad que tengo 19 años de aporte y me negrieron 13 años. Me dice, ¿cómo te van? Te vas a jubilar igual. Y porque sí, pero no te corresponde. No, sí, me corresponde jubilarme, tarado. ¿Cómo no me va a corresponder jubilarme? Que robé. Y la gente que trabajó siempre en negro y que estuvo fuera del sistema, a mí me saca. Son comentarios que me sacan de las casillas. Esto, nosotros, ¿qué? Yo no entiendo, si alguien me lo puede explicar, ¿cómo desaznar a esta gente, esta gentecita que tiene la cabecita? Parece que el televisor, que el celular, que todo los ha llevado hacia un lugar, la cultura. Pero vos mirá, ¿a dónde? Yo no sabía que trabajar en una cultura. Yo creía que era un sostén. Perdón, por ahí estoy equivocado. No, pensé acordar que en el WhatsApp del barrio del Faldeo, que estábamos por hacer la novela, que es muy interesante, el WhatsApp del barrio es muy interesante. ¿Cómo es? Porque... porque a veces hay críticas a la vieja habitante, a lo que sostiene la esencia de lo que es el Faldeo, y entonces dicen, bueno, nosotros trabajamos, dicen. ¿Y nosotros qué? Bien, qué lindo. Claro, somos unos vagos. Somos unos vagos. Tocan los tambores hasta la madrugada y nosotros nos levantamos temprano, trabajamos. Hay como una diferencia, concepto, que ¿no? Solo trabaja un grupo de gente. Claro. ¿Y qué es el trabajo? Bueno, ¿qué significa? También, ¿qué significa? Y mirá, la señora esta de metafísica física, doña Susana, una vez le dice a una remisera, cuando se iba a bajar, que trabajes poco. Y la miró como para matarla. Y ganes mucho, le dijo. Y mirá, Dani, en esto que vos estás diciendo, ¿no? De tema jubilación, yo también pude acceder a la jubilación este año. Y entré en una moratoria que se llama por tareas de cuidado, que es para mujeres de 60 años que nunca han hecho aporte. Claro, ustedes tienen otra, claro. Ya entraron en otra. Yo no hice aporte, porque bueno, trabajamos siempre esto de forma independiente, claro, ¿no? Claro, nuestra vida. Por eso digo, fue ahí. ¿Quién dice que no? Pero bueno, mi emoción vino justamente porque fue como un reconocimiento, en este caso a las mujeres, que hemos estado criando, cuidamos la vida, la crianza. Y te la daban si vos tenías, habías cobrado en algún momento de la crianza de los hijos la asignación por hijo. Yo alcancé con los dos últimos, entonces me correspondía. Y eso te computaban como años de aporte, una parte. Bien. Y después sumaban los otros dos hijos, que yo ya no las cobré porque eran mayores, pero sí, por esa tarea de cuidado. Y yo el día que fui a lanzar en Cruz del Eje, que me dicen, sí, ya está entrado todos los trámites, tiene que esperar, salí y le digo a Carlos, no tenía con quién llorar de emoción, porque mi vida la dediqué a eso. Claro. Y eso tiene un reconocimiento. Obvio. Y lo reconocí y me reconocí en tener una devolución digna de ese trabajo a la vida, que yo no le llamaría trabajo sino labor, porque mis abuelas, Ellas fueron empleadas domésticas en Entre Ríos toda su vida, desde los 12, 14 años, y nunca les hicieron aporte. Claro. Mi abuela a los 60 años pasó a depender de mi madre y mi tía porque no tenían, claro, porque no le habían aportado, y dieron su vida y su trabajo a eso. Entonces yo sentí que, bueno, cerraba como un ciclo con esas mujeres, donde digo, sí, me lo merezco. ¿Y quién me dice algo? Sí, me lo merezco. No hay discusión, claro, con eso. No hay discusión. No, porque no hay, ¿quién ninguna dice discusión? ¿Quién dice quién lo merece y quién no? Claro, claro, bueno, ahí está discriminación. Lo que decía el chico de la meritocracia. Y laburo todo el día, me merezco tener 4 televisores en cada pieza, vos ponele, en, claro, cada, en la casa, claro, una en cada. Y vos fijate, si observamos. El trabajo es como, hay como una disociación, a mí, totalmente, lo que veo en las personas. Está el trabajo y después, o sea, el día se divide en el trabajo y después cuando termina el trabajo. Claro. ¿Me entendés? O sea, toda la vida. Es como, está disociado la vida del trabajo. Totalmente. Entonces es muy triste porque eso también crea una cultura, crea un pensamiento, crea una escala de valor. Totalmente. Entonces. Sí, por eso en esto también entran las palabras, ¿no? Que, a mí a veces me gusta decir labor, la labor, ¿no? Lo que laboreamos, como muchos jóvenes hoy emplean esa palabra. Cambian el término trabajo, que traba abajo, claro, dice que tiene un origen, por labor, ¿no? Como si elaborar la tierra viene, claro, de ahí, ¿no? Entonces, si volvemos a usar, a utilizar esas palabras para cambiar esto, que tiene peso, que tiene. Además también está, el trabajo está asociado al sufrimiento. Claro, claro, por trabajar, eso, dar tu vida, tu energía y sufrir. Entonces sí, está bien, te lo mereces. Claro, te lo mereces caso, porque le diste al sistema, claro, tu vida. Exactamente. ¿No? Y uno no hace lo que ama, no hace lo que siente hacer, sino lo que el sistema quiere que haga. Y, ¿no? Y además hay una contradicción. Es siniestro, en esto, siniestro. Esos que dicen ser los trabajadores y sostenedores de la patria, son los que después van en las 4x4 a buscar con 5 garrafas la garrafa solidaria. Son los que se cuelgan en los countries de la luz. Son los mismos que rompen un caño, bueno, del agua, no todo, para hacerlo. No generalicemos, no, pero sí hay mucho. No, ya sí, lo hablamos. Sí. No, lo de la garrafa, perdón. O los que cobran, o claro, las señoras que cobran la jubilación, claro, de amas de casa y viven en Barrio Norte con 2 mucamas. Vamos, por favor. Sí, entonces, es terrible. O los que se jubilan con este sistema que después dicen que no se merecen. Pero nunca, claro, han aportado. Claro. Sí, nosotros sí, sí, conocemos, pero no vamos a hablar porque entendemos y sabemos que hay como una contradicción. Yo creo que también es falta de, no sé, pica, yo no tengo ese don. El programa. No tengo ese don para darme cuenta, pero hay algo que no está funcionando. Veremos. Se pica el programa. Digo. Se pica el programa. Se pone picante. No, nada, me puse como y loco. A ver, ¿por qué no nos cantás algo? Y ya nos hablando ya de picante. Ya que se picó el programa, picó, voy a aprovechar. Porque se picó el programa y nos tenemos que ir. Dale. Chao, gracias a todos. Una chacarera que. Una chacarera picante. La Narca se llama esta. La Narca. Eso. Solo como loco malo, el destino me ha dejado. Las dulces canciones te las canto en otro rato. ¿Qué pasó con mis hermanos tan indiferentes ante el sufrimiento de tanta, tanta gente? Distintas las palabras, pero mismo es el traje. Ahí vienen los poderosos del pobre aprovecharse. La culpa es del otro, la frase conocida. No creo en ningunos demócratas o genocidas. ¡Wow! Man. Eso vos me decís picante a mí. Ahora sí que se puso picante. Y así le entregamos el programa a los chicos de Lenguas Vivas. No, una más, dale, Andrés, dale, tocayo. Siempre es el mismo el pobre, no importa el presidente. El indio está en la villa y el gringo es terrateniente. Yo no voy a gritar que viva la patria si piso tanta sangre inocente derramada. Los ojos revoleás, te molesta lo que digo, no serás cómplice vos de los asesinos. Las mismas ambiciones, la fiebre por el voto, escriben con la mano, lo borran con el codo. Muchísimas gracias. Bueno, perdón, mil disculpas, tengo a con la emoción a flor de piel. A piel. Che, agradecemos. Carlos, un abrazo gigante. Muchas gracias. Carlos. Acuérdense, el Festival Internacional de Títeres empieza el 16, termina el 23. Así que vamos a ir subiendo la información. Gracias. Bueno, Pachi, un beso enorme. Muchísimas gracias por el recitado, por todo. La verdad que eso no fue. Gracias, bueno, Andrés, muchísimas gracias. Yura, amigo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas por gracias todo. A ustedes por tener en cuenta a los y a las artistas acá regionales. Así que muy acá tienen un siempre, lugar siempre. Siempre. Eso, esto fue amor. Amor total. Este, sí, ya la hago, sí, sí tranqui, sí, ya sí, la sí. Vamos a hacer. Gracias. A confirmar. Totalmente. Gracias, gracias, Tierra gracias. De Cronopios deja Lenguas Vivas aquí. Y de parte de Lenguas Vivas, un lujo encontrar semejante junta acá en el estudio. Así que tómense todo el tiempo que quieran. No, acá les gracias, dejamos gracias. El espacio. Gracias. El espacio. Muchas gracias. Ya nos vemos. La división celular es una parte muy importante del ciclo celular en la que una célula inicial se divide para formar células hijas. Debido a la división celular se produce el crecimiento de los seres vivos. Cooperativa Viaraba se duplica porque el aire se comparte. Como el mate, lunes a viernes a las 10. Entre mate y mate. A las 12. Informativo Recorre. A las 14. Sí estamos. Fumiato, Bracaccini, Fontán, Collado. Y todo el equipo para compartir una radio. Mucha compañía. La Semilla. Programa radial, diverse, polifónica y plurinacional. Sembrando una comunicación no hegemónica. Y desde los territorios. La Semilla. Una producción de Villanos Radios de Villa Carlos Paz. Los jueves a las 17 horas. Por una radio, muchas voces. Decime qué viste en el cartel. Ah, acá está la panadería del Águila. Panificación artesanal dulce y salada. Chipa, chipa, chipa agroecológico. ¿También tienen productos integrales? Sí, y cremonas, panes saborizados, torta toffee, pasta frola. Encontranos en Salta 641. Delivery al 3548-414491. Panadería artesanal del Águila. Una panadería como vos. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-678679 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-678679. Filtro descontaminante de aguas cerámico tipo Condor Wasi.